para la fiesta, hemos venido pensando en nuestra vida cristiana, en los puntos fundamentales de nuestra vida cristiana, para que esta reflexión nos ayude a vivirla mejor y a ofrecerle a la Virgen el propósito de vivir mejor nuestra vida como cristianos y como católicos. Pero hay un ambiente que es el primer ambiente en el cual esa vida cristiana se desarrolla, y ese ambiente es la familia. Por eso, esta misa la dedicamos a rogar de una manera particular con las familias, y vamos a pensar también un poco sobre esta realidad de la familia, que es motivo para nosotros de tanta preocupación. Y quisiera empezar la reflexión contestando algunas objeciones que a veces la gente se hace cuando los sacerdotes hablamos de la familia, cuando los obispos hablan de la familia. Y la primera objeción que muchas personas se hacen es decir, ¿pero cómo el cura puede hablar de la familia si no está casado? Si no, entonces no tiene experiencia de la familia, no sabe de qué está hablando. Yo me pregunto, para responder a eso, cuando me hacen la pregunta, le contesto a veces con otra pregunta. Díganme, ¿cuántas son las personas casadas que tienen verdaderamente experiencia de lo que es la vida de familia? Parece una pregunta ridícula, me pueden decir, bueno, pero desde el momento en que el hijo está casado, que la mujer está casada, ya tiene experiencia de la vida de familia. La experiencia no es una cosa más fácil. ¿Y saben cuál es una experiencia que yo tengo? Con una gran cantidad de matrimonios que a veces vienen a consultar al sacerdote con sus problemas. Que en muchos matrimonios, tanto el uno como la otra, tienen la experiencia nada más que de la mitad del matrimonio. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces hay un problema en la familia y entonces lo consultan al sacerdote, el marido y la mujer, y parecería que son dos matrimonios distintos, porque cada uno ve la cosa desde su punto de vista, desde su lado, de tal manera que no tiene nada que ver con la visión del otro. A veces uno puede estar casado y no tener una verdadera experiencia del matrimonio. Y el sacerdote habla con el marido y con la mujer, habla con los padres y habla con los hijos. Recibe las confesiones, recibe las confidencias, recibe las consultas. ¿Hace falta estar casado para adquirir una experiencia? Y aparte de eso, es cierto, una familia a lo mejor pueden hablar entre ellos los problemas de matrimonio y a veces se juntan algunos matrimonios amigos y conversan problemas de la vida de familia. Pero ¿con cuántos matrimonios suele reunirse así una familia y conversar en serio problemas de la vida de familia? Dos, tres, cuatro. Y en general, son matrimonios más o menos del mismo ambiente o del mismo nivel social, cualquiera que ese nivel sea. En cambio, el sacerdote entra en la casa y en los problemas de la familia de todos los ambientes y de todos los niveles sociales. Del pobre y del rico, del bodeguero y del peón, del profesional y del campesino. Y entonces hay una rica experiencia que uno puede adquirir a partir de ahora. Pero hay otra pregunta, y entonces, ¿por qué insiste tanto la Iglesia con el tema este de la familia? ¿Por qué insiste el Papa, los obispos? Precisamente, porque hay muchos motivos para que el tema de la familia sea para nosotros un motivo de preocupación. La familia es la célula fundamental de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que como el cuerpo humano está constituido por células, la sociedad está constituida por familia. Y eso es lo que nos enseña el orden natural y la doctrina social de la Iglesia. Enfrente a la mentalidad liberal que dice la unidad fundamental de la sociedad son los individuos, el ciudadano, y enfrente a la mentalidad marxista que dice la unidad fundamental de la sociedad son la clase social, nosotros cristianos y católicos decimos la unidad fundamental de la sociedad, porque la primera sociedad es la familia. Y la familia es como la célula en un cuerpo, la familia es una célula de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando en un cuerpo las células se enferman y empiezan a reproducirse de una manera anormal? Que ese cuerpo tiene un cáncer. Y hoy, si miramos la situación de nuestra sociedad argentina, podemos decir que la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, está enferma. Y que entonces nuestra sociedad, nuestra patria, tiene un cáncer. Es decir, que está gravemente enferma porque está enferma la familia. Y está enferma la familia, ¿por qué? es una realidad. Vemos familias que se disgregan, vemos hijos que no comprenden y que se enfrentan a los padres, vemos padres que rechazan a los hijos, vemos un rechazo de la vida, vemos una degradación del amor y vemos sobre la familia todo un bombardeo, principalmente a través de los medios de comunicación, todo un bombardeo de injusticia que está ensuciando una cosa tan maravillosa como es la palabra amor. Y la está ensuciando, la está bateando en cine, en la radio, en la televisión, este desborde de inmundicia, de pornografía, esa burla que existe sobre todas las normas fundamentales, de la moral hasta las más elementales, que si alguien la sostiene piensa que es un tipo de otra época, que está superada, que ya no hay más normas morales, que ahora se puede hacer cualquier cosa, y llegan hasta defender las peores degradaciones. Los matrimonios colectivos llegan a defender la homosexualidad. Hay un bombardeo sobre la familia que se une a veces a tremendos problemas de otro orden, por ejemplo, de orden económico. Cuando falta el trabajo, cuando la gente tiene que salir, se divide la familia porque el esposo tiene que salir a buscar trabajo en otro lugar, cuando el sueldo no alcanza, cuando los dos tienen que trabajar. Y son todas cosas que están afectando a la familia. Eso es lo que tendría que preocuparnos, cómo unir y cómo fortalecer a la familia y cómo preparar a los jóvenes para que puedan formar familias verdaderamente unidas, familias que puedan durar. Y sin embargo, en vez de pensar en fortalecer a la familia, se toma conciencia de los problemas y de la crisis. Y como solución para ese cáncer de la sociedad argentina, se propone otro remedio que es peor que la enfermedad, es decir, el divorcio. Y si la familia enferma es un cáncer para la sociedad, podríamos decir, para usar una palabrita de moda, que el divorcio es como la agrotoxina. Es decir, un veneno sobre el cáncer y aparte de eso inútil. Y una tercera cosa, que la gente piensa cuando el sacerdote habla de estos temas, de la familia, del amor, del noviazgo, del sexo, bueno, pero hay una visión negativa, porque los curas nos hablan de esto para ver pecados en todas partes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si alguna vez la iglesia señala el pecado del desorden, no lo hace por tener una visión negativa de las cosas, sino precisamente para defender la santidad del amor, la limpieza del noviazgo, la fidelidad del amor matrimonial, el amor de los esposos y el amor de los hijos. Y si en lo que voy a decir hay alguna cosa negativa o uno tiene que decir alguna palabra dura, el único sentido que tiene es defender la verdad, es defender la limpieza y es defender la grandeza. Pero la iglesia ve todo lo que es el sexo como negativo y pecado. No, no es cierto. Yo recuerdo que una vez hace años asistí en Buenos Aires a un congreso del Consorcio de Médicos Católicos y al día siguiente el diario La Razón de Buenos Aires traía un recuadro donde el título decía: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Que condenen la drogadicción y el aborto está bien, pero si hubieran condenado el sexo no serían católicos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la Escritura Santa? Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y mujer. Es decir, que el sexo es algo creado y producido por Dios. Y nos dice la Biblia también, al hablar de la creación, que Dios miró lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es decir, que Dios al hombre lo crea, al ser humano lo crea como varón y mujer. Y los crea para que se amen, para que se unen, para que sean una sola cosa, para que sean fecundos, para que se multipliquen en los hijos y para que llenen la tierra. Entonces el sexo, la atracción del varón y de la mujer, y la unión del varón y de la mujer en el amor, es una cosa buena, es santa, es querida, es creada por Dios, es bendecida por Dios, que vio que era muy bueno. Entonces jamás la iglesia puede decir el sexo es malo. Hay expresiones desgraciadas, a veces se dice las partes malas del cuerpo. No, no es cierto. En el cuerpo, todo el cuerpo es creado por Dios. Los órganos sexuales son tan creados por Dios como la mano, como el ojo, como el pie, como el cerebro, como el pulmón. O sea, lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero recuerda lo que decíamos el otro día cuando hablábamos del vino, cuando hablábamos de la plata, cuando hablábamos del cuchillo. Las cosas que Dios hizo buenas, nosotros las podemos usar mal. Y entonces, ¿cuál es el orden verdadero del sexo y del amor? Basta con mirar la naturaleza del ser humano como Dios creó. Dios lo creó, nos dice la Escritura, varón y mujer. Es decir, distintos y al mismo tiempo complementarios. El varón y la mujer son físicamente distintos, psicológicamente y espiritualmente distintos, y al mismo tiempo se completan al unirse. ¿Y por qué pueden unirse? Porque son distintos, por eso pueden unirse, completarse y amarse, porque son distintos. ¿Y Dios para qué los creó distintos? Empezando por aquí, son distintos. Entonces una cosa que se está poniendo de moda en muchos lados en nuestro tiempo, que es el unisex, es un disparate. O pensar como piensan algunos movimientos de liberación femenina, que la liberación de la mujer consiste en imitar al varón y hacer lo más parecido al varón, es un disparate. La dignidad de la mujer consiste en ser bien mujer, como la dignidad del varón consiste en ser bien varón, no un varón femenino o una mujer masculina. No, la dignidad está en ser como Dios los ha creado, y Dios los creó el uno para el otro, para que se amaran y se unieran, para que fueran una sola carne, para que se multiplicaran y fueran fecundos. Y ahí tenemos el doble sentido que tiene el matrimonio, el amor del varón y la mujer que llegan a ser una sola carne y que se corona en la fecundidad, en el nacimiento de los hijos. Ese es el sentido que tiene el amor del varón y la mujer. Y entonces el amor y el sexo es una cosa ordenada cuando respeta lo que Dios ha hecho. Dios los hizo el uno para el otro. Entonces el amor es una relación a otra persona. Y entonces cuando uno utiliza el sexo para buscar el placer en el propio cuerpo, eso es un desorden. Y por eso la Iglesia dice que es pecado, porque es un egoísmo en el cual uno usa el sexo como un instrumento de placer sin la relación a la otra persona. Y la relación a la otra persona es a otra persona de distinto sexo, es decir, varón y mujer. Y entonces, cuando esa relación se da en el mismo sexo, en la homosexualidad, eso es un desorden, es algo que dice San Pablo, contra la naturaleza, y por eso la Iglesia señala que eso es pecado, por más que en nuestro tiempo quiera justificarlo, porque Dios hizo al hombre varón y mujer, y pueden unirse y amarse en serio y complementarse dos personas de distinto sexo. Cuando eso se da con dos personas de un mismo sexo, es una degeneración, es una cosa contra la naturaleza, es un desorden y es una caricatura del amor. Y esa unión de amor del hombre y la mujer, ¿de qué manera tiene que darse para que sea algo de acuerdo al orden que Dios quiere? Es una unión en cuerpo y alma, porque el varón y la mujer son cuerpo y alma, no son animales que no tienen alma espiritual, que no tienen razón o inteligencia para conocer como nosotros conocemos. Y entonces el amor no es solamente el encuentro de dos cuerpos. Algunos hablan de amor y piensan solamente en eso, en el encuentro de dos cuerpos. Eso muchas veces es un egoísmo, son dos egoísmos que se encuentran. Cuando cada uno utiliza al otro como un objeto para divertirse un rato, como un pedazo de carne, eso no es amor, eso es una profanación del amor. El amor verdadero es cuando dos personas, un hombre y una mujer, se encuentran en cuerpo y alma. No es solamente el encuentro de los cuerpos. Y ese encuentro es un encuentro que para ser verdadero tiene que darse de una vez para siempre. En estos días en que se discute tanto la indisolubilidad del matrimonio, el matrimonio la Iglesia lo defiende como indisoluble no solo porque es un sacramento, sino porque así está la naturaleza de la cosa que Dios hizo. Fijémonos un detalle. ¿Ustedes han pensado que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros? ¿Que los pajaritos en pocos días vuelan solos del nido y no necesitan más de papá y de mamá? ¿Que los potrillitos en poco tiempo se defienden solos? ¿Y que en cambio el cachorro humano, un niño, necesita de papá y de mamá durante años? Y no solamente para alimentarse o para que lo cuiden o para estar sano, sino para aprender a hablar, para educarse, para aprender a rezar, para tantas cosas. Y eso está mostrando entonces que esa unión del hombre y de la mujer que tiene como fruto un hijo no puede ser el encuentro de dos animales que se cruzan en el campo, que se cruzan y que se separan. Dios no hizo ni al hombre ni a la mujer para que fueran como una mariposa que se va parando de flor en flor, para que fueran como dos animales que se aparean en medio del campo. Dios los hizo para que se amaran en cuerpo y alma como dos personas, no como dos pedazos de carne, y para que ese amor fuera fecundo y el ser fecundo fuera reforzado. Porque el amor tiende a ser de dos una sola cosa, pero cuando lo que se juntan son dos cuerpos, los cuerpos son impenetrables, rebotan. cuando lo que se juntan son dos almas, las almas llegan a ser una sola cosa. Pero el fruto de ese amor llega a ser una sola cosa solamente en el hijo. Porque cuando vive un hijo, allí el papá y la mamá han aportado cada uno el 50%. Y eso de una manera indisoluble. El hijo es un producto de esa unión en la cual cada uno aportó la mitad. Y en un hijo, un hombre y una mujer están unidos para siempre. Dos padres pueden discutir, enojarse, pelearse, separarse, divorciarse, volverse a casar, pero no pueden cortar el chico por la mitad y llevarse a cada uno la mitad de su casa. Entonces es un daño irreparable el que se hace en una criatura con la separación de los padres, y los padres renuncian a la responsabilidad de algo que primero han realizado juntos, el amor. Eso es irreversible, es irrevocable. ¿Cómo es irreversible el amor? El amor es verdadero y es amor para siempre. ¿Qué podían pensar que si los dos novios que hablan y se dicen las cosas que se dicen entre ellos y uno le pregunta al otro, ¿me querés? Ay, con toda mi alma, pero no sé si el mes que viene te voy a seguir queriendo. Entonces, ¿qué le dirían? Entonces no me querés, dejate de macanear. Es la misma naturaleza del amor la que pide una entrega de una vez para siempre. Es la misma naturaleza del amor, y con mucha mayor razón cuando ese amor se hace responsable del hijo que es el fruto del amor. Ahí está la cosa como Dios la hizo. Entonces, si uno digo, si uno como sacerdote o como cristiano dice, yo estoy contra el divorcio porque quiero la unidad y la estabilidad de la familia y quiero que el compromiso del matrimonio sea de una vez para siempre y no una cosa que puede hacerse y deshacerse y cambiarse de aquí para allá como los artistas de cine norteamericanos, eso no es solamente porque soy católico y pienso en el matrimonio como un sacramento, sino porque soy hombre y me doy cuenta que en la naturaleza del amor hay algo que es irrevocable, que un hombre y una mujer se aman de veras, y porque me doy cuenta que en la responsabilidad de un hijo, un hombre y una mujer están unidos para siempre, para que sean una sola carne, dice la Escritura, y para que sean un perfume. Y el amor tiene como fruto, así como el árbol llega a la madurez cuando produce frutos, el amor produce ese fruto. Ese es otro de los aspectos del matrimonio y tal vez el principal. Pero es algo que en nuestro tiempo también contribuye a esa destrucción de la familia de la que hablábamos antes. Cuando al hijo se lo mira cada vez más, no como una bendición de Dios, sino como un problema. Cuando se rechaza a los hijos y al rechazarlos se rechaza a la vida. Cuando a veces incluso los novios, en vez de hablar con ilusión de los hijos que van a venir, están hablando de cómo van a hacer para que los hijos no vengan. Hay un egoísmo tremendo. Yo sé que hay muchas razones que a veces pueden justificar en una familia, por ahora no, o ya no más. Es cierto, hay razones económicas, hay razones de salud, hay razones psicológicas, hay un montón de razones que pueden hacer que un matrimonio cristiano tome seriamente la decisión de decir, bueno, no más. Pero es cierto también que hay mucho egoísmo, tremendo egoísmo, y que a veces se cambia un hijo por una comodidad, por un televisor en color para poder cambiar el auto. Y eso es lamentablemente demasiado frecuente. Y a veces en quienes tendrían más posibilidad de ser generosos. Pensemos un poco, si nuestros abuelos y nuestros padres hubieran pensado así, ellos tantas veces eran generosos en exceso, ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí si nuestros padres y nuestros abuelos por egoísmo se hubieran cerrado la vida como se cierran tanto otros? E incluso, si Dios puso en la misma naturaleza de la mujer momentos en que la mujer es fecunda y momentos en que no es fecunda, también Dios algo nos quiere decir por ahí. Porque incluso cuando hay motivo para que no venga un hijo por ahora o para que no venga más, cuando hay motivos serios para eso, no hay cualquier camino lícito y eso no hace lícito cualquier cosa. Dios ha puesto una ayuda y ha puesto momentos en la naturaleza que se pueden conocer y determinar perfectamente y que hacen que sea un desorden el recurso a medios artificiales que están violentando la naturaleza. Como la naturaleza se venga, la inmensa mayoría de esos medios dañan la salud. Y en ese rechazo de la vida a veces hay gente que no se detiene. Porque una cosa desordenada es impedir que una vida venga, Y otra cosa mucho peor es eliminar una vida que ya ha comenzado. Y ese es el gran crimen de nuestro tiempo. ¿A partir de qué momento empieza a existir una vida humana? La ciencia de hoy viene a confirmar lo que la Iglesia siempre dijo. No hace muchos años, 3-4 años atrás, el Senado de los Estados Unidos hizo una consulta a 5 científicos de fama mundial en el campo de la genética. Y preguntaba, ¿desde qué momento empieza la vida humana? Y los 5 contestaron sin ninguna duda, la vida humana es una vida humana desde el momento de la concepción. Es decir, desde el momento que un espermatozoide masculino viene a penetrar en un óvulo femenino y forma una primera célula chiquitita que habría que mirarla con el microscopio, ya allí hay una vida humana. Y eso está determinado por lo que llaman los científicos, perdonando las expresiones, el código genético que se produce por los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Es decir, que en esa celulita ya está todo el niño. Está el color de los ojos, el sexo, el color del pelo, las características que va a heredar del padre y de la madre. Lo podemos comparar, como se lo escuchaba una vez a un médico, con un globito desinflado de goma que uno ve un punto negro y empieza a inflarlo, y a medida que lo infla ese puntito negro se va transformando en una figura o se va transformando en letras. Es decir, pero todo eso ya estaba allí en el puntito. Lo mismo pasa cuando se engendra un ser humano. Y entonces ese niño que es una célula pequeñita en el vientre de su madre ya es una vida nueva. En Estados Unidos y en Europa, manifestaciones de mujeres en favor del aborto decían, mi cuerpo es mío y hago con él lo que se me da la gana. De acuerdo. Pero el niño no es un pedazo del cuerpo de la madre que se puede cortar como se corta el pelo, como se cortan las uñas. No es eso, ya es un ser distinto que no es el padre ni es la madre desde el primer momento en que empieza a vivir. Entonces interrumpir esa vida en el seno de una madre es un crimen, es un asesinato. El aborto es un asesinato y es la peor forma de asesinato porque es el asesinato contra una criatura inocente. Y esto hay que decirlo con todas las letras porque se miente mucho. Hay una inmensa hipocresía. Todos aquellos que lloran por crímenes, por derechos humanos, por la guerra, por desaparecidos, pero se callan delante del crimen de nuestro tiempo, de los millones de niños que son asesinados en el seno de su madre. Pensemos en nuestra guerra de las Malvinas. ¿Qué pasa en la guerra? En la guerra la madre está preocupada y llorando y angustiada, y como yo las he visto, rezando el rosario por el hijo que está lejos, allá en el frente, que no sabe si. En cambio, en el aborto, la madre se transforma en asesina de su propio hijo. En la guerra el médico está dispuesto a jugarse su vida para atender un soldado en el frente mismo de combate, bajo las balas o bajo el bombardeo. En cambio, en el aborto el médico se transforma en un criminal que está renegando el juramento que hizo cuando se recibió de médico, que era defender la vida desde el instante de su concepción. Está traicionando el juramento que prestó. Y esto hay que decirlo con todas las letras en nuestro tiempo porque estamos llenos de mentiras y de hipocresía. Nos horrorizamos cuando pensamos en aquel rey Herodes que mató a los santos inocentes y los inocentes que se matan en nuestro tiempo. ¿Y eso por qué? Por un rechazo de la vida. Eso por egoísmo, eso por facilismo, por comodidad. Eso porque a las grandes naciones que manejan la economía del mundo prefieren hacer todo lo contrario de aquello que decía el Papa Pablo VI. Hay que preocuparse y hay que gastar para aumentar el pan en la mesa y no para disminuir el número de los convidados. Pero las grandes naciones y los capitales multinacionales prefieren disminuir el número de los convidados, prefieren disminuir el número de las vidas, prefieren promover toda forma de anticonceptivo y toda forma de aborto, y prefieren lavar el cerebro de la gente en la propaganda en lugar de utilizar los enormes recursos que tendría la ciencia moderna para que existan mejores condiciones de vida y para que el alimento y las condiciones dignas de vida alcancen para todos. Eso es lo que pasa cuando se rompe el orden que Dios ha hecho, cuando se empieza a basuriar y a despreciar el amor, cuando se ensucia el amor limpio de los nobles, cuando se disgrega la fidelidad de los esposos, cuando se confunde el amor con exclusivamente con un placer carnal, con el utilizar a otro para divertirse. El amor es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. El amor es mucho más que un entusiasmo sencillo. Si uno se enamora solamente de una forma externa, las formas cambian. Las formas cambian y entonces el amor se termina cuando aquella persona que era empezó a pesar unos kilos de más o empezaron a nacerle arrugas. Eso es el amor. El amor tiene que ser mucho más que el encuentro de los cuerpos o que entusiasmarse por una persona porque tiene los ojos así o porque tiene la cara así. El amor es algo más serio y es algo que se va haciendo a lo largo de toda una vida. Qué lindo, qué hermoso es cuando uno encuentra esos ancianos que llevan un largo camino recorrido juntos. Un largo camino a través de momentos de alegría, pero también de momentos de trabajo, de lucha, de sufrimiento, de dificultad. Y a veces la gente los ve y dice, se quieren como si fueran novios. No, no es cierto. Se quieren mucho más que si fueran novios. Porque toda la fidelidad y toda la lucha juntos de una vida en las buenas y en las malas ha ido haciendo de ellos verdaderamente una sola cosa, una sola carne, una sola alma, un solo espíritu. Ese es el amor realizado. Y eso es mucho más profundo que un metecono, que un entusiasmo pasajero, que un entusiasmo de momento por la cáscara de otra persona. Pensemos en lo que decíamos el otro día, cuando los hombres se olvidan de los mandamientos de Dios y quieren dar vuelta a las cosas como Dios las hizo, quieren hacerlas a su manera, la quieren hacer para divertirse, para que la vida en la tierra sea una farra y un carnaval y un paraíso en la tierra, y lo que consiguen crear en la tierra es un infierno. Un infierno de odio, un infierno de mentira, un infierno de degeneración, un infierno donde se viola la naturaleza y se atenta contra la vida. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa y para que fueran fecundos. Y eso lo hizo en el momento de la creación. Y Cristo vino después con su palabra a confirmar eso. Y cuando los judíos le preguntaban por el divorcio, Cristo les dice que el hombre no separe lo que Dios unió. Dios los hizo para que fueran una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios unió. Y ese amor del hombre y la mujer, Cristo lo bendijo con un sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Ese sacramento que dice San Pablo es un misterio grande. Es imagen de la unión de Cristo y de la Iglesia. De esa unión de Cristo y de la Iglesia, que es una unión en cuerpo y alma. Esa unión de Cristo con su Iglesia, que es una unión fiel hasta la muerte. Esa unión de Cristo con la Iglesia, que es una unión sacrificada, es decir, en las buenas y en las malas. Esa unión de Cristo con la Iglesia, que es una unión fecunda, de la cual nacemos nosotros como hijos de Dios en la Iglesia de Cristo. Y así tiene que ser el amor en la familia cristiana. En cuerpo y alma, y una vez para siempre, fiel, sacrificado y fecundo. Y cuando así es la familia cristiana, entonces es una familia sólida, porque está fundada no sobre la arena movediza de las pasiones del corazón de un hombre que cambia como una veleta con cualquier viento, sino que está fundada sobre la roca sólida que es Cristo. Sobre la roca sólida que es Cristo, y entonces a la familia cristiana podemos llamarla, como hacían los antiguos padres, pequeña iglesia. Porque en una familia cristiana los niños nacen y crecen, y los padres se preocupan no solamente de que los niños nazcan y crezcan sanos y limpios en el cuerpo, que no les falte qué comer o con qué vestirse, sino que se preocupan los padres cristianos para que esos niños crezcan también como hombres y mujeres cristianas, con la palabra y sobre todo con el ejemplo de los padres, con la palabra y con el ejemplo. Porque no sirve para nada decirle al chico una cosa si después papá o mamá que lo dicen hace lo contrario. No sirve para nada si papá dice, bueno, vaya a la misa, pero él se queda tomando más de casa. ¿Qué es lo que le queda a los chicos? El ejemplo. Si le dicen los padres, esto está mal, pero después ven que ellos lo hacen. A los niños se los educa con la palabra y con el ejemplo. Y en la familia cristiana no solamente tienen que preocuparse los padres, como digo, de la salud del cuerpo, sino de la salud del alma de sus hijos. El catecismo puede ayudar, la parroquia puede ayudar, la escuela católica puede ayudar, pero la primera educación religiosa tienen que darlo los padres, esas primeras semillas que se siembran en el alma de un niño, cuando las oraciones se aprenden del labio de mamá y de papá, aunque después los vientos y los golpes de la vida parezcan que van a ahogar esa fe, sin embargo no, allí quedan semillas, y allí quedan brasas incluso escondidas bajo las cenizas que algún día pueden surgir de vuelta. Lo primero que se siembra en el alma de un niño es responsabilidad de los padres, y digo de los padres, de los dos. Tampoco es solo una responsabilidad de la madre, sobre todo para los hijos varones, el primer testigo, el primer apóstol de Cristo tiene que ser papá, tiene que ser el padre, es responsabilidad de los dos. Yo puedo hablar con libertad porque miren, no los conozco a ustedes, sino de paso no conozco la parroquia, pero tengo experiencia de muchos otros lugares y parroquias. Por ahí hay una reunión para los chicos de catecismo que van a hacer la primera comunión, una reunión para los padres. Y entonces se invita a los padres de los chicos que vengan, porque es una reunión por donde se les quiere hablar sobre la primera comunión de los hijos. Y llegan los padres, digamos, ¿qué pasa? Uno se pregunta, ¿pero qué pasa? Estos chicos son todos hijos de madre viuda o de madre soltera, porque en la reunión de los padres hay un papá y 99 mamás. Y el pobre papá se siente perdido entre todas las mujeres. Pues es como si el padre, que no, yo con esto no tengo nada que ver. No, es responsabilidad de los dos, y esas primeras semillas, lo repito, que se siembran por el ejemplo y la palabra de los padres, eso es lo que nadie va a borrar, por lo más mal que ande la sociedad y el mundo que vivimos, y son las semillas de esperanza para el futuro cristiano. Y para eso, para terminar, tenemos ese sacramento del matrimonio. Ayer decíamos que los sacramentos son como un canal de riego por donde nos llega la gracia de Dios para dar la vida cristiana a nuestras almas en todos los momentos de la vida, y eso es el matrimonio. Pero el momento en que un hombre y una mujer se aman y se comprometen a amarse y respetarse para siempre, en las buenas y en las malas, a ser fieles y fecundos, y vienen delante del altar para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, en ese momento, cuando los dos se dan el sí y el sacerdote los bendice, no son dos los que se comprometen, son tres. Son dos aquí en la tierra, los novios, que ahora van a ser esposos en adelante. Y es Cristo en el cielo que se compromete con él. ¿Y para qué se compromete Jesús con esos dos novios que dieron su palabra delante del altar? Para darles en cada momento de la vida las gracias que necesitan para ser fieles a ese sí que los dos eligieron delante del altar. Pensemos un poco. ¿Lo pensamos? ¿Cuántos matrimonios a lo mejor se vienen abajo? Porque cuando vinieron los momentos difíciles no se acordaron de que allí estaba Cristo mostrándoles el camino y ofreciéndoles la gracia y la fuerza para superar esos momentos. Cristo que se había comprometido con ellos y que les estaba ofreciendo aquellos que en ese momento de dificultad necesitaban, y en cambio ellos no se acordaron de Cristo, y entonces esa familia se enfermó, esa familia se rompió, esa familia se destruyó. ¿Por qué? Porque se olvidaron que el cimiento de la familia no son, lo repito, las pasiones que mueven el corazón del hombre, que son pasajeras, sino que es la roca sólida que es Cristo. En el ejemplo de la familia de Nazaret, que estaba unida, ¿en qué? En la misión que Dios les había dado, y Cristo en el centro. Pidamos al Señor que nos ayude a entender estas cosas y a vivir. Y a lo mejor en todo lo que he dicho, lo repito, hay expresiones o hay palabras duras. Todo eso no es por el gusto de señalar el mal o el pecado, sino para defender la santidad de la familia y la limpieza del amor. Y lo digo terminando, como decía Martín Fierro, si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Madre, que Jesús desde la cruz nos la da. nuestra madre, y luego el misterio de amor de la Eucaristía, donde Jesús en el silencio del sagrario quiere quedarse presente en medio de nosotros. Y decíamos, después de mirar a ese amor tan grande, y yo, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Y yo cómo puedo responder al amor de Cristo? Ciertamente, hay una respuesta que tiene que ser el modelo, el ejemplo para nuestra respuesta. Ninguna criatura respondió con tanto amor, con un amor tan grande al corazón de Cristo como la Santísima Virgen. La Virgen es el modelo de nuestra respuesta. La Virgen nos está enseñando cómo tenemos que responder a esa pregunta, y yo, ¿qué tengo que hacer por Cristo? Y quisiera dejar también como una imagen esa respuesta de amor de María mirando al Santo Rosario. El Rosario como ejemplo de nuestra vida cristiana. ¿Qué quiere decir eso? El Rosario es una oración, y es una oración tal vez después de la misa y de los peregrinos que rezamos con los sacerdotes, que es la oración más grande. Es una oración que es como el resumen del Evangelio. Alguien decía que es el breviario de los pobres y de los sencillos. El Rosario concreto son 150, las Ave María como son 150 los salmos de la Virgen de Reza. El Rosario es una oración que nace del Evangelio. Las palabras del Rosario son las palabras que Cristo nos enseña a rezar en el Padre Nuestro. Son las palabras del ángel de Santa Isabel inspiradas en el Ave María. Y al mismo tiempo que nosotros con los labios rezamos esas palabras divinas, estamos pensando en los misterios del Rosario, que son los momentos principales de la vida de Jesús y de la Virgen junto a Jesús. El Rosario lo rezamos, y cuando lo rezamos alabamos a Dios con los labios. Y cuando lo meditamos pensando en los misterios, alabamos a Dios también con la mente y con la inteligencia. Y al mismo tiempo que las puertas del Rosario pasan entre nuestras manos, y estamos rezando también con el cuerpo. Es todo el hombre que se pone en oración en el Rosario, el cuerpo, el alma, la lengua, la inteligencia. De buen Rosario, no solo tenemos que rezarlo, sino que tenemos que vivirlo. Y esto es lo que quería dejarles como imagen. La Virgen Santísima vivió el Rosario. Alguno una vez, predicando con entusiasmo sobre la Virgen, se le fue casi la mano y dice, ¿y qué estaba haciendo la Virgen Santísima en el momento que viene el ángel para la Anunciación? Dice, pues como era una muchacha piadosa, seguramente estaba rezando el Rosario. Y recuerdo que cuando el Congreso Mariano, en un concurso de niños, un niño dibujó a la Virgen Santísima de rodillas en un reclinatorio rezando el Rosario delante de la imagen de la Virgen de Luján. Nosotros escuchamos eso y si nos reímos un poquito decimos, bueno, es cosa de inocencia. Por supuesto, la Virgen no rezó el Rosario como lo rezamos nosotros, pasando las cuentas del Rosario. Pero la Virgen rezó el Rosario con su vida, con toda su vida. ¿De qué manera? Pensemos, no sabemos qué estaba haciendo la Virgen cuando viene el ángel. Pero ¿qué pasa en ese momento? Aparece el ángel y le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Las primeras palabras de la Ave María. Y en ese momento la Virgen empieza a vivir el primero de los misterios de gozo, la Anunciación del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Y el ángel le comunica a la Virgen que Dios la ha elegido para ser su madre en la tierra. Y la Virgen enfrente a ese mensaje de Dios, ¿qué es lo que hace? Inclina la cabeza y dice, aquí está la esclava del Señor. La Virgen le dice a Dios que sí. Le dice a Dios que sí. Y le dice a Dios que sí con los labios. Pero ese sí que la Virgen le dice a Dios con la boca, después lo va a repetir a lo largo de toda su vida con su vida. Es fácil decir que sí con los labios, con la lengua. hemos hablado algo de eso, y no lo voy a repetir. Pero ¿qué pasa cuando viene una parejita de novios cristianos delante del altar a pedir la bendición de la iglesia, la bendición de Dios sobre la familia que nace? Si el padre les pregunta si se quieren para toda la vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y los dos dicen, sí. Y la gente que viene, ya está encajado, se va todo contento, ya está, no, está, igual. La esposa recién empieza. Y es fácil decir que sí con los labios. Pero ese sí que los novios dijeron con los labios delante del altar, después lo tienen que repetir con la vida todos los días. Hay que decir que sí en el trabajo en la casa, y en el trabajo en la cocina, y en el trabajo en el campo, o en el taller, o en la fábrica. Y hay que decir que sí cuando vienen los hijos. Y hay que decir que sí en los momentos de alegría, y hay que decir que sí en los momentos dolorosos. Y ese sí que hay que decir con la vida, no es tan fácil, no es tan fácil. Es una lucha decir que sí todos los días para ser fieles al sí que se dijo delante de la altar. La Virgen le dijo a Dios que sí, pero no solo con los labios, con toda la vida. Y ese es el primer ejemplo que aprendemos de la Virgen. Decirle a Dios que sí, pero no solamente con la boca, sino con la vida. Viviendo como hijos de Dios, nosotros también le dijimos un día a Dios que sí. Lo dijimos en el día del bautismo por medio de nuestros padres de Madrid. Y después cuando renovamos las promesas del bautismo antes de la comunión. Y todas las veces que hemos dicho que queremos vivir como cristianos, le dijimos a Dios que sí. Pero ese sí que nosotros dijimos con la lengua, muchas veces lo traicionamos con nuestra vida. Todas las veces que pecamos, que nos olvidamos de Dios, que no nos portamos como hijos de Dios, que nos avergonzamos de ser cristianos, todas las veces que somos cristianos flojos, tibios, cobardes, obediosos, estamos traicionando el sí que le dijimos a Dios. Estamos negando con nuestra conducta lo que dijimos con la lengua. Ese es el ejemplo de la Virgen Santísima. Decirle a Dios que sí, no solamente con los labios, sino con toda nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Y una segunda cosa. La Virgen le dice a Dios que sí, y entonces el cuerpo se hace carne en el interior de María. La Virgen Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel, y Santa Isabel, inspirada por Dios, le dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Se sigue construyendo el rosario. El Ave María, el segundo misterio de voz, y luego el tercero de Navidad, el niño que nace en el pesebre, y los ángeles cantan en el cielo, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, y el corazón de María se llena de gozo. Pero eso sí, la Virgen a partir del momento en que le dijo a Dios que sí, empezó a vivir los misterios del Rosario, es decir, empezó a vivir junto a Cristo en todos los principales momentos de la vida de Cristo, diciéndole siempre a Dios que sí. Pero el Rosario tiene misterios de gozo, es decir, de alegría, y tiene también misterios de dolor. La Virgen vive los misterios de gozo, la alegría de la Navidad. Después, cuando van a presentar al niño en el templo, y aquel viejo Simeón toma el niño y dice, Señor, ya me puedes llevar de este mundo porque él es el Salvador. Y el corazón de la madre se sigue llenando de gozo, pero el viejo sigue y le dice, será signo de contradicción, y muchos lo discutirán. Y a ti una espada te atravesará el corazón. En medio del gozo se hace presente el dolor. La Virgen al decirle a Dios que sí empezó a vivir los misterios junto a Cristo y vivió los misterios de gozo y los misterios de dolor. Vivió la alegría del pesebre de Belén en Navidad, pero la Virgen vivió también el dolor del Calvario el Viernes Santo. Como decíamos ayer, cuando todos traicionan, abandonan, niegan y venden a Cristo, la Virgen está allí junto a la cruz con el dolor inmenso de una madre que ve morir a su hijo clavado en la cruz está de pie junto a la cruz, debe decir, sin aflojar, sin achicarse. Y en ese momento, cuando el soldado atraviesa el corazón de Cristo muerto, se hace verdad la profecía del viejo, y es una espada invisible pero terriblemente dolorosa la que atraviesa el corazón de la madre. A veces los novios pintan su amor en dos corazones unidos, atravesados por una flecha. Ahí está el amor de Cristo junto a él, el amor de María, en el corazón de Cristo atravesado, en el corazón de María unido a Cristo en el dolor, lo mismo que estuvo unido a Cristo en la alegría. La Virgen le dijo a Dios que sí, no solo con la lengua, sino con la vida. Y le dijo a Dios que sí, en las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor, en la alegría del pesebre de Belén y en el dolor del Viernes Santo en el Calvario. Nosotros tenemos que ser capaces de decirle a Dios, de decirle a Cristo que sí, y de decírselo en las buenas y en las malas, en los momentos de gozo y en los momentos de dolor, en la alegría de Navidad y en el dolor del Viernes Santo. Lo hemos dicho muchas veces en estos días. La vida del cristiano no es un seguro contra toda clase de accidentes. La vida del cristiano no puede ser un buen negocio con Dios, donde pretendemos que porque no hacemos alguna mañana demasiado grande, Dios nos tiene que satisfacer todos nuestros caprichos y darnos de este lado salud, dinero y amor y otra vida mejor del otro lado. La vida del cristiano, como la vida de todo hombre, es como un tiempo en el cual se trenzan los momentos de alegría con los momentos de dolor. La vida del cristiano, como la vida de todo hombre, es como los misterios de...